Bueno, el día 30 de abril nosotros estábamos, como muchos de ustedes saben y como nuestros vecinos saben aquí, nos encontrábamos trabajando en este local que es la base de nuestro sustento. Cuando llegaron tres personas con una actitud intimidatoria, estaban vestidos de civil y quisieron preguntar por las ofertas que teníamos. Inmediatamente, como los vimos muy sospechosos, pues nos pusimos alerta, se metieron hasta el fondo de la tienda, hasta el fondo de nuestra tienda tenemos también la caja. Nosotros pensábamos que iban a asaltar, en ese momento nos levantamos, cuando ellos se lanzaron encima por completo a nuestro compañero Miguel y comenzaron a agredirlo, golpeándolo en la cara, aventándole la mercancía. Después empezaron a llegar otras personas más a rodear la tienda, igual vestidos de civil, jamás identificaron, a lo que pues algunos compañeros de aquí pues nos auxiliaron también preguntando cuáles eran los motivos por los cuales nos estaban intimidando de esa forma y agrediendo. Bueno, eso fue lo que ocurrió el 30 de abril. Entraron después en multitud, en esa ocasión pues nos agredieron, nos golpearon, y hicieron demasiados destrozos adentro del local, razón por la cual ahorita vamos a abrir y les vamos a permitir que puedan fotografiar toda la mercancía que se rompió, todos los daños que se generaron, y también son daños monetarios para nosotros, son pérdidas porque todos estos días no hemos podido abrir, nos hemos sentido también intimidados por las circunstancias y pues un poco vigilados, ¿no? Esa es la palabra. Bueno, enseguida vamos a leer un comunicado sobre los hechos y sobre las circunstancias, también sobre el contexto que orilla a la persecución de Miguel Ángel Peralta. A 9 días de la detención de mi hermano Miguel Ángel Peralta Betanzos, denunciamos al Congreso Nacional Indígena, a los medios de comunicación, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones sociales, a la sociedad civil nacional e internacional, a los pueblos originarios de México y del mundo, a los campesinos y campesinas mazatecos. Hoy viernes, a 9 días de la detención arbitraria en contra de mi hermano y compañero de la Asamblea del Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, hacemos un llamado urgente a la libertad de los presos políticos del país y del mundo. Decimos que no descansaremos hasta ver a nuestros compañeros libres, porque sabemos que los delitos que se les imputan son falsos, orquestados por un grupo minoritario de delincuentes encabezados por el exedil Manuel Cepeda Cortés y con el cobijo del gobierno del estado de Oaxaca, que ha sumergido al pueblo del Oxochitlán en un ambiente de terror, violencia, con tal de mantener su cacicazgo. He aquí algunos antecedentes. Miguel Ángel Peralta es un joven indígena, activista, que ha acompañado, denunciado y ha luchado contra las arbitrariedades que se han cometido contra su comunidad por parte del exedil Manuel Cepeda Cortés y su familia, quienes en un acto de barbarie se han apoderado y destruido primeramente del río de la comunidad, sacando piedras y desviando el río para sus fines empresariales, pasando por encima de la ley y de la comunidad, haciendo un negocio redondo en el municipio. Es así que Miguel Ángel Peralta decide denunciar estos hechos, lo cual desató desde ese momento una clara persecución en su contra. Desde ese entonces ha recibido amenazas, golpizas, calumnias y hasta amenazas contra su familia. Miguel Peralta ha participado ejerciendo sus derechos políticos y sociales en la vida comunitaria de la población, siendo así que en un acto cobarde, impune y de venganza, torturaron y encarcelaron a su padre, Pedro Peralta Carrillo, recluido hasta ahora en el penal regional de San Juan Bautista, Cuicatlán, por delitos prefabricados, y hasta ahora esperamos caiga su sentencia y le den por fin libertad y justicia al compañero Pedro. Miguel Peralta ha encaminado su lucha incansable a la liberación de su padre, evidenciando las irregularidades del proceso penal, la corrupción del Ministerio Público y de los jueces de Huautla de Jiménez y de San Juan Bautista Cuicatlán. En su lucha se ha encontrado con la complicidad e intromisión de los partidos políticos que operan a modo de un cacicazgo en la región, repartiendo entre ellos los espacios de poder público a su conveniencia, trastocando el tejido social de la comunidad y cooptando a las organizaciones a través de recursos públicos, condicionando los programas sociales y comprando votos. Su detención está enmarcada en las constantes agresiones a la Asamblea Comunitaria, orquestada desde hace ya varios años por el expresidente municipal Manuel Cepeda, responsable de la emboscada en 2012 a la caravana anual en homenaje a Ricardo Flores Magón, que se hace cada año precisamente para venir aquí a la Ciudad de México, situación en la cual el mismo expresidente en su persona y con dos policías agredieron y torturaron a los pasajeros, a las personas que venían, entre ellos niños, mujeres, incluidos Miguel Ángel Peralta. También ellos han participado en el encarcelamiento de Pedro Peralta y en los atropellos a los derechos humanos y en la destrucción y el saqueo de recursos naturales. El clima de violencia que se impone a través de sus golpeadores y además ha sido sospechoso de desvío de varios millones de pesos del erario público municipal. Es por eso que hacemos un llamado urgente para que juntos exijamos al gobierno de Oaxaca solución inmediata al conflicto, investigación amplia y profunda de las violaciones a las garantías constitucionales de nuestros compañeros, libertad inmediata a los presos políticos de los Ochitlán, cese al hostigamiento en contra de la Asamblea Comunitaria, medidas cautelares a los 35 exiliados, libertad a los 10 compañeros presos, respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas.